Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Caja de Música, la hora de radio que cada semana dedicamos a escuchar el mejor rock and roll de todas las épocas aquí en la sintonía de Radio Gredos Sur, la emisora municipal del Hornillo. Bueno, como habréis visto, se están produciendo en el programa Cambios Radicales. Ahora suena la bocina, después introduzco yo y después ya vendrá la sintonía. Antes empezaba hablando yo, así es que bueno, eso. Cambios Radicales en el programa. Bien, la edición de hoy va a estar dedicada por entero a un garito mítico de Nueva York, el CBGB's. Es un garito que abrió en el año 73 y en el que tuvo lugar la explosión del punk y de la nueva ola neoyorquinos. Bueno, el programa lo he hecho un poco al hilo. Unos amiguetes míos, Marta y David, estuvieron en Nueva York ese verano y se acordaron de mí, me trajeron un libro de fotos tomadas en el CBGB's, alucinante, la verdad, el libro es precioso, las fotos son una maravilla, y un poco he hecho el programa al hilo de este libro. Bueno, el libro abarca los 30 y pico años que estuvo abierto el garito. Yo me voy a centrar en las bandas del principio, las bandas que se pueden considerar de la casa, las que empezaron en el CBGB's. Bueno, pero eso será como siempre, después de que suene la sintonía de este programa, que no es otra que el He's Not There Anymore de Last Chimes. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos otra vez, vamos a entrar ya en faena. Como digo, el programa está dedicado a este garito, el CBGB's, que se ha abierto entre el 73 y el 2006, si no recuerdo mal. El tipo que lo abrió, el Steely Crystal, pues lo abrió con intención de dedicar el garito a música bluegrass. De hecho, las CBGB's, la CBGB's, las iniciales, son las iniciales de Country, Bluegrass and Blues. Bueno, esa es la música que el tipo escuchaba por aquella época, pero bueno, fue abrir las puertas y se empezaron a acercar grupos pidiendo para tocar, pues eso, ¿no? Grupos que hacían algo pues bastante diferente al bluegrass, ¿no? El tipo, digamos, tuvo vista, se supo dar cuenta de que algo se estaba cociendo, de que todos estos grupos, pues eso, ¿no? Pues hacían algo muy diferente estéticamente, musicalmente, por así decir. El tío supo ver que algo estaba sucediendo en Nueva York por aquel entonces, le abrió el garito a todas estas bandas y bueno, ahí empezaron gente como los Ramones, los Dead Boys, la Patti Smith, bueno, en fin. grandes del rock and roll y del punk, todos ellos. Bueno, pues vamos a empezar ya. Bueno, primero un aviso. La verdad es que una vez confeccionada la lista del programa, que llevo un par de semanillas con ella, la verdad es que queda como una pinchada de bar casi, ¿no? O sea que, en fin, yo voy a intentar hablar poco y la recomendación es escuchar el programa así a toda hostia, porque a todo volumen, porque si no, esta música la verdad es que no tiene demasiado sentido. Así que vamos a empezar ya con uno de los grupos de la casa, del CBGBs, de los más conocidos, los Ramones, como no, de la casa casi literalmente, pues el Arturo Vega, que fue el tipo como que les diseñó el logo, vivía a un par de calles del CBGBs y pues, los Ramones pues se alojaron por temporadas allí, bueno, pues de la casa, eso en sentido literal casi. Bueno, que suene ya, la canción que vamos a escuchar es el Judas a Punk, del primer LP que los Ramones publicaron, 76 yo creo que es. Bueno, pues que suene ya Judy Sapang por los inmensos Ramones. Bien, pues después de los Ramones, la demostración científica de que yo he nacido para bailar, voy a pinchar a los Dictators, otro grupo punk muy en la onda, también con ese punto así pop y surf, y con esa ironía así que los afila bastante. Estos tipos, pues eso, yo he tenido la suerte de verlos tocar hace no tanto tiempo y siguen dando el callo. La verdad es que uno disfruta en los conciertos, no hacen el ridículo tocando punk no sé cuántos años después. Y eso no es fácil, la verdad. Bueno, vamos a escuchar ya una canción de su primer álbum, que es del 75. El disco se llama Go Girl Crazy. La canción I Live for Cars and Girls. Vivo para los coches y las mujeres, una filosofía de vida ciertamente respetable con la que yo coincido y bueno, pues en consecuencia la verdad es que tengo un cochazo. Bueno, que suene ya, Live for Cars and Girls, son los Dictators, sonando en caja de música en este programa dedicado al CBGBs. Get down. I like to feel the sound. Bueno, pues después de los Dictators vamos a escuchar a los Dead Boys del Steve Bators. Este Steve Bators, otro de los personajes así activos en la escena punk neoyorquina de la época, un tipo muy tóxico. Yo he visto actuaciones en internet, precisamente en el CBGB, y es alucinante el tipo, muy talentoso también. Luego lo que grabó en solitario también está muy bien, pero murió jovencito este, atropellado, una lástima. Pues de esos Dead Boys, por cierto, bueno, normalmente no dedico canciones en el programa, pero esta me gustaría dedicársela a Marta, una oyente que tiene el programa en Noruega y que además precisamente hizo un comentario sobre los Dead Boys el otro día en la página de Facebook del programa. Y bueno, pues eso, ¿no? Porque hace, la verdad es que, mucha ilusión que alguien escuche esto desde Noruega, nada menos. Pues dedicada a Marta, vamos a escuchar ya este Sonic Reducer de los Dead Boys. Una canción que empieza con unos versos que dice: no necesito a nadie, no necesito a papá ni a mamá, no necesito buenos consejos, no necesito derechos humanos. El punk resumido en cuatro versos en este temazo perteneciente al Young, Loud and Slutty, el primer LP de los Dead Boys. Pepinazo, alucinante los Dead Boys, este LP es muy recomendable. Bueno, pues después de los Dead Boys van a sonar Johnny Thunders y los Heartbreakers. Johnny Thunders, el que estuvo en los Dolls, yo creo que los Dolls llegaron a actuar en el CBGBs como tales, pero bueno, son pelín anteriores, ellos empezaron un poquito antes de que el CBGBs abriera, no son propiamente una banda de las del CBGBs. Sí lo fueron Johnny Thunders y los Heartbreakers, su siguiente grupo, así como Johnny Thunders en solitario sí que frecuentó y tocó muy, muy a menudo en este garito que abrió en el Bowery neoyorquino en el año 73. Vamos a escuchar ya el que es tal vez su canción más conocida, el Born to Lose, un rock and rollazo que pertenece a su LP Like a Motherfucker, Johnny Thunders y los Heartbreakers. Bueno, pues de Thunders a los Heartbreakers pasamos a Richard Hell y los Bodoys. Este Richard Hell también uno de los personajes muy activos en la escena punk neoyorquina de mediados de los 70. Estuvo en los Television, un grupo que escucharemos más tarde. Creo que también pasó por los Heartbreakers. Luego tuvo su propia banda, estos Bodoys. Lideró a estos Bodoys. Y bueno, la canción que vamos a poner es también su tema más conocido, pertenece a su primer LP, que es del mismo título, Blank Generation. A mí me parece un temazo, la verdad, y aquí es curioso, está ya este guitarrista, ¿cómo se llama? Robert Quine, al oro con el guitarrista, que tiene un estilo muy personal, es un tipo muy fino, que yo luego he escuchado en mogollón de discos. Lo he escuchado mucho en los discos de Matthew Sweet, por ejemplo. Es un guitarrista excelente, este Robert Quine. Bueno, que suene ya, es el Blank Generation por Richard Hell y los Bodoids. Each time. can take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time. Bien, pues después de Hell y los Bodoids voy a pinchar a Patti Smith, una tipa ya bastante más conocida, la poetisa del punk que la llaman. Yo la verdad es que sí, pues eso, sin conocimiento de causa, porque no me he metido todavía en serio con las letras, todo llegará. Pero bueno, independientemente de eso, a mí me parece también ella una cantante excelente. Aquí te llevaba además una banda del copón. Bueno, vamos a escuchar ya una canción así bastante punk rockera que pertenece a su tercer LP. El LP se llama Easter, se publicó en el año 79. Y la canción que vamos a escuchar se titula Rock and Roll Nigger por el Patti Smith Group. Bueno, pues después de ese temazo de Patti Smith voy a pinchar a los Cramps. Esos tipos unos estaban fascinados por la parte más oscura de la cultura popular yankee de los 50, el cine de serie B y la música también, el garaje y demás, ¿no? Lo que ellos hacen, pues sí, es una mezcla de... Tienen puntos también de psicodelia, pero sobre todo garaje, rockabilly, rock and roll. Y bueno, son una gozada, tienen varios discos excelentes. Bueno, pues de estos Cramps eran neoyorquinos, enseguida emigraron a Nueva York, a Los Ángeles, perdón, estos tipos, porque sentían que no encajaban en la escena neoyorquina, pero lo cierto es que empezaron ahí, empezaron en el CBGB's. Bueno, pues de los Cramps vamos a escuchar una canción de su primer LP. El LP se llama Songs the Lord Taught to Us, canciones que el Señor nos enseñó, un gran disco, y el tema que vamos a escuchar se titula I'm Cramp, por los inmensos Cramps. Los Cramps, nada menos. Y después de los Cramps voy a seguir con Mink DeVille. Este tipo también, digamos que surgió un poco así en la escena punk neoyorquina, aunque él pues no hace exactamente punk, hace una música bastante más pues más rock and rollera, también tiene punto rhythm and blues, algo de nueva ola también por ahí, algunas canciones tienen así aires hispanos incluso, que es este tipo, este Mink DeVille. Muchos se acordarán, luego muchos años después se hizo conocido, triunfó mucho con una canción que se llamaba Demasiado Corazón. Pues nada, este Mink DeVille también empezó en este garito que abrió Hilly Crystal, este, el CBGB's. Vamos a escucharlos ya. La canción se titula Spanish Stroll y pertenece, pues, el hit de su primer LP, un disco alucinante que se llama Cabreta y se publicó en el año 77. Bueno, pues que suene ya el Spanish Stroll de Mink DeVille. I can see the shape you're in. Finger on your eyebrow and left hand on your hip. Thinking that you're such a lady killer. Think you're so slick. Well, alright. a pistol in his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. What are we gonna do? And she said, take two candles and then you burn them out. Make a paper boat, light it and send it out. ¿Dónde vas con mi carro, Rosita? Usted sabe que te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión y mi radio. Ahora quiere llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted qué salado, Rosita. Oh. Bueno, estás escuchando Caja de Música en la sintonía de Radio Gredo Sur. Ya sabes que puedes escucharnos en el 107.6 de la frecuencia modulada si vives en el Valle del Tietar, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y los sábados de 10 a 11 de la noche. Si no vives en el Valle, pues puedes hacerlo a través de internet en la web de la emisora radiogredosur.com o en el caso de este programa puedes también acudir al archivo de podcast que tengo en mi blog, que es alejandrocaja.com. Bueno, me gustaría también invitar a los oyentes a sumarse, a hacerse seguidores del programa en la página que tenemos abierta en Facebook. Lo que hay que poner en el buscador del Facebook es Caja de Música entre paréntesis Block and Roll, Caja de Música entre paréntesis Block and Roll. Y bueno, la verdad es que la página, quiero darle vidilla por ahí, que interactúe un poco así con el programa, así que nada, eso, os invito a haceros seguidores de Caja de Música. Y bueno, pues después de Mink DeVille voy a pinchar a otra de las bandas más grandes que salieron del CBGBs, estos Lost Television. Estos ya pues sí tienen algo de punk, pero luego tienen un punto así bastante más arty, una beta muy velvet, y bueno, son un grupo alucinante. Aquí pues eso, muy al oro, al juego que hacen las dos guitarras, dos excelentes guitarristas, tanto el Tom Verlaine como el Richard Lloyd. Y bueno, su primer disco, el Marquee Moon, que es del año 77, es una joya de cabo a rabo. Bueno, pues de ese Marquee Moon de los Television, en este programa de Caja de Música en el que estamos rindiendo homenaje al CBGB's neoyorquino, va a sonar ahora, en cuanto yo me calle, el tema titulado Sino Evil, que estoy mejorando mi inglés, por los grandísimos Television. We'll be right back. Qué buenos son los Television, y ya digo, este disco, el Mark We Moon, no tiene desperdicio. Bueno, pues después de la banda de Tom Verlaine, vamos a cambiar un poquito de onda para escuchar al grupo del David Byrne, los Talking Heads. Esto ya sí que es más propiamente nueva ola. Una, digamos, aquí la furia del punk se sustituye pues por una ironía un poquito más marcada, ¿no? Y por una orientación bastante más pop de la música. Y bueno, pues de estos Talking Heads, que ya son bastante conocidos, vamos a escuchar una canción de, pues eso, de su época, así, BGBs, de su primer álbum, que es, el álbum se llama Talking Heads 77, Talking Heads 77, y la canción que vamos a escuchar es uno de los hits de ese álbum y se titula Psycho Killer, por los Talking Heads. Oh, Bueno, casi no me queda tiempo, todavía quiero poner dos canciones. Lo siguiente que vamos a escuchar también en la onda más nueva olera de estos grupos que surgieron en la escena del CBGBs es a los conocidísimos Blondie de la Debbie Harry, un tema de su primer LP que se titula X Offender. I saw you standing on the corner, you look so big and fine. I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on the line. Bueno, pues voy a despedir ya esta edición de Caja de Música que he dedicado al mítico CBGBs neoyorquino, dedicándole una canción a Johnny Thunders, a Joey Ramone, a Didi y a Johnny, también al Steve Bators, bueno, a todos los punkers neoyorquinos que se han quedado por el camino. La canción voy a pinchar precisamente una de Johnny Thunders que se titula You Can't Put Your Arms Around a Memory, no puedes rodear con tus brazos un recuerdo. Por Johnny Thunders, como he dicho. Bueno, pues hasta la semana que viene, compañeros. Nos vemos en Caja de Música. Never know why. Against the pole, try to knock some. try.